El sitio FM inicia desde Valle de Anisacate su programa especial de los viernes por la tarde, dedicado a las culturas y civilizaciones originarias de América. Estamos trabajando con la cultura maya y hoy corresponde al capítulo 6 de este programa. De modo que vamos a comenzar enseguida con un breve, muy breve repaso del último punto tratado el viernes pasado para iniciar con la temática de hoy. El último programa que transmitimos la semana pasada, tuvimos el tema los españoles a América, qué pasó con el imperio maya. En realidad, el imperio ya estaba sufriendo un estado de decadencia y no hay una única teoría que explique por completo la situación. Hay una que hay historiadores que apuntan al tema de que el estado maya en general estaba poblado por muchos tipos de tribus y de grupos étnicos, todos mayas, pero con sus diferencias. Sobre todo había una gran diferencia entre los que vivían en la zona baja, en las selvas tropicales, y los que vivían en las zonas altas, es decir, en las zonas montañosas. De modo que esa es una explicación de que esas diferencias se tradujeron en permanentes pequeñas guerras y batallas donde se peleaban unos con otros. Pero hay otra teoría muy interesante, que un autor dice que hubo un desajuste climático como consecuencia del fenómeno del Niño. Fíjense ustedes, estamos hablando aproximadamente 500 años antes de que los españoles lleguen a América, es decir, en el siglo X de nuestra era, en el año 1000 más o menos. El clima debió tener graves consecuencias para la agricultura en esa área, como lo tuvo también en las tierras altas del centro de México, puesto que culturalmente estas catástrofes eran atribuidas a la inefectividad de la clase sacerdotal. La gente del pueblo debió lanzarse contra ellos culpándolos de la escasez de alimento y otros bienes necesarios para la vida. Es decir, el fenómeno del Niño produjo colapso político, según este historiador, en el imperio maya debido a la falta de alimentos. Los mayas tenían una gran religiosidad y cuando en el periodo posclásico que vimos anteriormente, los sacerdotes de la religión eran los que habían ocupado los puestos más altos en el poder. Eran sacerdotes de la religión y también gobernantes. Por eso se arma ahora una crisis política, porque los políticos, que a su vez eran sacerdotes, son culpados por el pueblo de que no les alcanzó su sacerdocio para resolver la catástrofe climática. Cuando los españoles llegaron a Yucatán, encontraron la región dividida en pequeños estados hostiles entre sí, razón por la cual no fue difícil someterlos. Algunos grupos se refugiaron en el Petén, donde crearon un pequeño reino independiente con capital en Tayasal. La conquista de este reino independiente recién se concretó por parte de los españoles en 1697, casi 200 años después de haber desembarcado en América. Los descendientes de los mayas no desaparecieron al momento de la conquista española, aunque fueron diezmados por las enfermedades que los conquistadores traían consigo inadvertidamente. Es decir, el pueblo maya no tenía defensa frente a bacterias o virus infecciosos que sí tenían los españoles ya adquirida la resistencia, de modo que esas pestes se multiplicaron en las civilizaciones originarias, diezmando por completo a sus tribus, razón por la cual las enfermedades pudieron más que las espadas. Muy bien, vamos a escuchar ahora un tema maya, porque estamos escuchando de a poco la música original de los mayas, obviamente interpretada por conjuntos actuales que utilizan, que han, digamos, deducido de todo el conocimiento histórico el tipo de instrumentos y los tipos de sonidos que caracterizaban a la música que producían los mayas. Yo he escuchado varias interpretaciones de esta música maya y puedo destacar algunos aspectos. Están casi siempre presentes los ruidos de la selva, el canto de las aves, y si bien es música rítmica porque hay un tambor de fondo permanente en casi todas las interpretaciones, no es una música alegre, tipo tropical, es más bien una música profunda, reflexiva. En fin, vamos a escuchar ahora la danza de las obsidianas. Texatlipoca, Pipil Nahual, es un grupo musical indígena que la interpreta. Thank you. estábamos escuchando la danza de las obsidianas por un conjunto Pipilnahuat, que es un grupo musical indígena de la región que ocupaban antiguamente los mayas. Esta música obviamente se ha ido trasladando culturalmente, porque vamos a recordar que no han desaparecido la etnia maya. Existen en Guatemala, en Honduras, en unas regiones de México, descendientes directos de la cultura maya, que se ve que han trasladado a lo largo de los siglos los elementos musicales. Este conjunto indígena que interpreta esta danza de las obsidianas, ya luego vamos a ver qué son las obsidianas, ¿no? Qué personajes son las obsidianas. Pero bueno, este conjunto obviamente utiliza para la interpretación de esta pieza todos los instrumentos fabricados, construidos, respetando toda la usanza de la época maya. Como ustedes ven, son prácticamente dos tipos de instrumentos, de percusión y de viento. Con eso se generan todos los sonidos. Luego de hablar un poco ahora de la estructura social, cómo eran las viviendas de los mayas, vamos a escuchar una segunda interpretación de música maya y punto. Y después vamos a seguir con música convencional, porque si no ustedes se van a poner nerviosos con esta música que uno no termina de entenderla, aunque no es desagradable, es agradable, es un poco obsesiva, un poco repetitiva, tiene mucho de ritual. Bueno, vamos a ver cómo vivían los mayas, cómo eran sus casas. Existían viviendas unifamiliares donde vivían los padres y los hijos, quienes adoptaban a miembros viejos o jóvenes de la familia o de fuera de ella. También había edificios multifamiliares habitados por personas de lazos sanguíneos comunes de elevada posición social. Ejemplo, los complejos residenciales de Kunjunlich, una de las ruinas que ha sido investigada. Los materiales de las casas varían de muros y techos de madera y palma a materiales resistentes como piedra y estuco. También la vivienda podía estar formada por tres estructuras principales separadas: dormitorios, la cocina y la bodega. Y podían construir otras estructuras separadas, talleres, baños, saunas. El ejemplo más representativo de las viviendas mayas se encuentra en Joya de Serén, un sitio arqueológico ubicado en El Salvador y que fue sepultado por una erupción volcánica alrededor de 600 años antes de Cristo. Dormían sobre unas plataformas bajas, adosadas a los muros, donde colocaban colchones rellenos de algodón. Las hamacas fueron una adaptación de las redes de pesca, invento de los indígenas caribes de Haití, llegado a Yucatán con el arribo de los españoles. También se dormía sobre petates en el suelo. Este tipo de habitaciones tenían poca ventilación y luz porque carecían de ventanas. Las habitaciones fueron usadas para dormir y guardar pertenencias. Sus ocupantes siempre trabajaban en las afueras y poseían huertos para consumo familiar. La gente común vivía en palapas alrededor de las ciudades. Los materiales que usaban eran renovables, como la palma chiit para los techos, la madera, el bajareque y el estuque para las paredes. En el centro de la ciudad habitaban los sacerdotes y la nobleza en los castillos, pirámides y templos ceremoniales. Como ustedes se dan cuenta, estamos hablando de toda una estructura constructiva importante, con distintas categorías de construcciones según fueran pueblos, ciudades o los arrabales de las ciudades, donde se vivía en forma más precaria. La alimentación La base de la alimentación fue el maíz. En maya el maíz se denomina xim, que le sirvió para hacer bebidas como el atole. Usando su pasta, mixtumal o masa, cocinaban alimentos como los tamales, tortillas. En cuanto a los tamales, están compuestos por una pasta de maíz que encierra una mezcla de carnes, vegetales o ambos. Todo lo anterior se envuelve dentro de hojas de maíz. Entre las técnicas gastronómicas para cocinar los alimentos, predominó el pibil, que es el horneado bajo tierra. El horneado bajo tierra, hasta yo mismo lo he practicado. Nosotros hacíamos las truchas que pescábamos en los ríos, las envolvíamos en papel manteca o un papel aceitado, y les poníamos sal, algún condimento, y las enterrábamos a unos 5 centímetros de profundidad bajo la arena. Y arriba de la arena hacíamos el fuego. Y la trucha se cocinaba en ese horno enterrado. Esto es lo que ellos hablan como el horneado bajo tierra. Otros alimentos importantes fueron los derivados del cacao. De sus semillas se obtiene una pasta para preparar una bebida, el chocolate, preparada con agua, pues no había animales que pudieran dar leche, como las vacas en esa época. No acostumbraban beber agua sola. El agua se mezclaba con derivados del maíz, frutas y otros ingredientes. Ya vamos a continuar hablando un poco de los alimentos, pero vamos a aprovechar que estamos metidos de lleno con la comida de los mayas para escuchar otra interpretación musical maya que está hecha por el famoso grupo Xeret. Se llama la interpretación Un día maya al principio. Veamos cómo es su música. De la colección Caret hemos escuchado Un día maya al principio, música original de la cultura maya. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Estamos transmitiendo nuestro programa especial de los viernes a esta hora, que está dedicado actualmente a las culturas y civilizaciones originarias de América. Son programas de revisión y reflexión histórica para saber de dónde venimos. Estamos viendo ahora en estos capítulos las culturas originarias de América, viendo que este continente tenía vida antes de que llegaran los europeos. No es que la vida comenzó con Cristóbal Colón, la vida ya existía. Los mayas hacían 3.000 años que estaban habitando estas tierras, que habían construido ciudades, pirámides, monumentos, caminos, que practicaban el comercio por los ríos selváticos, transportando mercancías en canoas y en pequeñas embarcaciones construidas por ellos, que estudiaban los ciclos del tiempo y de las estaciones, que organizaron la agricultura y que tenían sus formas de producción y de cultivo muy avanzadas. En fin, estamos hablando de verdaderas civilizaciones y culturas que en nada se parecen a esa imagen de indios con taparrabos que trataron de mostrarnos las historias oficiales. Seguimos hablando un poco de los alimentos y las cosas que ingerían los mayas. El balché era una bebida alcohólica fermentada usado en las ceremonias. Se elaboraba con la corteza del árbol balché. Se le agregaba agua y miel. El sacab, que era también ceremonial, se elaboraba con maíz y se endulzaba con miel. De las variantes y diversas formas de preparación de las bebidas del maíz, encontramos el origen del pozole, el atole y el pinole. Todas esas bebidas se tomaban en jícaras y se transportaban en guajes o calabazas. En maya se llamaban chú. Otros productos muy consumidos eran la chaya, planta similar a la ortiga que es muy rica en vitaminas, el chicle, que se extraía del chico sopote, y la sal, la calabaza de la cual se consumían sus frutos, sus semillas, se comían las pepitas, y su flor, el chile habanero y el frijol, la miel de abeja melipona y la innumerable lista de frutas complementaban su dieta. Quiero recordarle que estamos hablando de zonas tropicales donde la producción de frutos es espontánea y salvaje, y que además estamos hablando de frutas muy ricas que se producen en las selvas tropicales. Por otro lado, dentro de la fauna, el pueblo maya conoció el venado, el pecarí o puerco salvaje, el tepiscuintle, el armadillo, el manatí, el conejo, el malimpex, el tapir, el jabalí, el mono, la tusa real, el cereque, el faisán, las palomas, el pavo de monte, el guayalote o pavo doméstico, la perdiz, la codorniz, la chachalaca, que era la gallinola o la gallina de monte, la iguana, el pez normal o salado, el ostión y otras aves y mamíferos que les proporcionaron su carne tanto para alimento como para sacrificios u ofrendas rituales. Es decir, viendo toda esta extendida fauna que ellos conocían y la utilizaban para alimentarse, obviamente que la caza era una actividad permanente que se practicaba dentro de la comunidad. Ahora vamos a pasar ya a música nuestra. Vamos a escuchar a Don Atahualpa Yupanqui interpretando también una danza, pero esta es la danza de la paloma enamorada. Con Atahualpa Yupanqui y su guitarra en la danza de la paloma enamorada. Vamos a decir antes de seguir con el programa que estamos observando que se está levantando un viento bastante fuerte. No sé si proviene del este o del sur, pero es posible que nos estemos aproximando a un cambio en el clima. Incluso veo que el cielo se está cubriendo con una nubosidad liviana, pero nubes al fin. Bueno, muy bien, vamos a ir adelantando entonces el programa de los mayas. Vamos a hablar un poco de la vestimenta. Gran parte de la población estaba dedicada a las jornadas agrícolas, por ello usaron ropa adecuada a las condiciones necesarias. Además, la indumentaria dependía del nivel social. La mayoría de la gente vestía sencillamente, las mujeres con el sobón o jipil o una falda y su manto, y los hombres con una especie de calzón llamado patí. Sin embargo, la nobleza utilizaba ricos y complicados atuendos, bordados con plumas y gemas, calzaba sandalias de mixca y lucía grandes tocados de plumas, además de collares, pectorales y pesados cinturones con incrustaciones de nácar y piedras grabadas. Otras prendas comunes entre los nobles fueron las faldas, capas cortas o largas, chaquetas, generalmente de piel de jaguar, o de algodón, adornos de conchas, caracoles y diseños geométricos. Aparte del tocado, algunos nobles y sacerdotes llevaban enormes orejeras, narigueras, brazaletes y anillos de jade, cuarzo y oro, y se perforaban la barbilla bajo el labio inferior para incrustarse un besor. Entre los accesorios había sombreros, turbantes, penachos, diademas y gorros cónicos. Por lo general, el jade era muy utilizado hasta 900 años antes de Cristo, aunque no desaparece luego, y posteriormente llega la joyería de oro. Las pinturas murales de Bonampak muestran la riqueza y suntuosidad que irradiaban estos atavíos en las ceremonias y también en las batallas, en donde los guerreros añadían al vestuario sus armas, escudos y cotas o chalecos protectores, también profusa y bellamente adornados. Como pueden ver, eran un pueblo organizado, sobre todo cuando estamos pensando que los guerreros iban con atuendos muy similares a los que traían los europeos con sus corazas. Lo que pasa que los europeos ya habían dominado la tecnología del acero y acá los mayas todavía no habían llegado al acero. ¿Por qué les sobraba el oro? Hubo alguien que dijo, cuando hubo que trazar un ferrocarril en Panamá, que resultaba más barato hacer los rieles en oro que traerlos desde Europa hechos de acero. Con eso se pueden dar una idea de lo que era el oro y la abundancia del oro en esas latitudes, como para dejar ciegos de ambición a los españoles y europeos que llegaban. Vámonos con Jairo a escuchar la vidala del nombrador y enseguida vamos a ir redondeando el final de este programa, porque mientras ustedes escuchan a Jairo, yo voy a ver qué sucede afuera con el clima, porque el palo amarillo me está marcando fuerte viento en las afueras de la casa. Los dejo entonces con Jairo. Yo soy aquel cantorcito, yo soy el que siempre he sido. No me hago, ni me deshago, y en ser no más vivo. Vengo del ronco tambor de la luz. Yo soy quien pinta las uvas y las vuelve a despintar. Al palo verde lo seco y al seco lo hago brotar. Vengo de adentro del hombre dormido, bajo la tierra gredosa y carnal, rama de sangre florezco en el vino y el amor bárbaro del carnaval. Escuchábamos a Jairo interpretando la vidala del nombrador. Vamos a ver unos pequeños detalles más sobre la vida de los mayas y luego le vamos a dar fin al programa, porque tal como lo vimos recién, el viento que ha llegado es del sur y se nos viene la tormenta que está por allá por el sur. Así que antes de que llegue la tormenta, vamos a tomar los recaudos necesarios para proteger nuestros equipos y las instalaciones en general de nuestra emisora. La mujer en la cultura maya tuvo posiciones elevadas en la sociedad y algunas llegaron a ser gobernantes. Las mujeres eran muy importantes para la economía familiar, pues elaboraban utensilios de cerámica, diseñaban piezas en barro o esculpidas o talladas a modo de escultura y tejían el algodón para confeccionar vestidos. También criaban animales para comer o como mascotas y se encargaban de elaborar comidas y bebidas para las fiestas religiosas. No participaban en ceremonias religiosas donde se efectuaban sacrificios humanos, excepto en ciertas fiestas donde acudían las ancianas. Los rasgos físicos de los mayas, de acuerdo con las evidencias arqueológicas y etnográficas, se deduce que los mayas tenían y tienen cabeza ancha, nariz aguileña, pelo negro y lacio, los pómulos salientes, la frente amplia, ancha y plana, y los ojos almendrados, con un pronunciado y notable pliegue en los párpados que les da un toque marcadamente oriental, de color oscuro. El cuello es corto y los hombros son anchos. Bueno, con esto vamos a dar por finalizado el capítulo de hoy, el capítulo 6 de el Imperio o la cultura maya. Y continuaremos con los mayas la próxima semana, el próximo viernes, en el mismo horario. Así que los dejo escuchando por los Jarcas y Militai, una canción interesante de la música del altiplano, y con eso hacemos el cierre del programa de hoy. Dijiste que me querías, pero no es verdad. Siempre jugaste conmigo y aún te supe amar. Iba pensando olvidarte y no lo consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Muy gusta, militar, saber parihuanqui. Dijiste que me querías, pero no es verdad. Siempre jugaste conmigo y aún te supe amar. Vivo pensando olvidarte y no lo consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Y con Y Militai, interpretado por el conjunto boliviano Los Jarcas, hemos finalizado el capítulo 6 de este programa de reflexión histórica que tiene por tema las culturas y civilizaciones originarias de América. El sitio FM los invita para escuchar el capítulo 7 la próxima semana, en el cual seguiremos avanzando sobre distintos aspectos que hacen a la organización social de lo que fue la cultura y civilización de los mayas. Muchísimas gracias por la atención que han dispensado a nuestro programa. La emisora va a continuar por algunos minutos más con su emisión normal. Luego vamos a cortar la transmisión para proseguir a las 21, si el clima lo permite, con nuestro programa nocturno de los viernes.